poco patán, dime que no. Vez tras vez ganaba la inmadurez. No sé si fue amor o algo peor lo que nos sentenció a caer. Dime que no, oh no. Que mi recuerdo te acose las noches, que una ducha me enfría tu piel, que por más que lo niegues yo he sido tu mejor error. Dime que no. Que suena el teléfono, no puedo evitar pensar que quizás escuche tu voz. Ya lo sé, es algo patético que estando feliz, amada y feliz, me hagas sentir así. Dime que no, oh no. Que tu recuerdo me cose las noches, que una ducha me enfría mi piel, que por más que lo niego tú has sido mi mejor. No es ilógico, dime que no, oh, oh. Que mi recuerdo te acose las noches, que una ducha no enfría tu piel, que por más que lo niegues yo he sido tu mejor error. Que por más que no tenga sentido, aún se siente el calor. Dime que no, dime que no.